pudimos compartir ciertas temáticas con el equipo anterior, entonces creo que podemos partir también de cosas que pueden complementarse más que repetir en el sentido anterior, ¿no? En este equipo principio comenzamos justamente con delimitar quién ya había tenido unas en su ejercicio personal una sábana programática específicamente de ciertas problemáticas, lo cual atribuimos a retomar los problemas que ya había planteado nuestra compañera Lore, que se ve en el diagrama general, pues varios problemas que ella ya había identificado a través de la plataforma en su análisis personal. Nuestro equipo está conformado por no solamente integrantes o colaboradores de colectivos culturales comunitarios, sino también de PACMIC, lo que nos ayuda a tener una amplia, digamos que visión en cuanto a compartir problemáticas en los dos programas que actualmente se pertenecen. Uno elegimos, uno principalmente, fue muy enriquecedora la plática, prácticamente fue, íbamos debatiendo y elegimos o acotamos un solo problema que es prácticamente la entrega de instrumentos de trabajo a Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por parte obviamente de los convocantes, de los participantes en ambos programas. Entre ellos pudimos ubicar obviamente pues aspectos estructurales en general específicos y aspectos como muy, muy particulares. Por ejemplo, nuestra compañera Lore había puesto como causa una, tienen exceso de actividades. Eso nosotros lo pudimos identificar como también un proceso de cuestión estructural, en donde justamente parte del problema estructural es que actualmente en nuestro país, como en muchísimos otros países, no tenemos la sustentabilidad, autosustentabilidad o sostenibilidad de la cultura como un ingreso formal, económico, personal para cada una de las personas. Entonces, en este aspecto, cuando no hay funge como un ingreso laboral, donde políticas culturales, políticas laborales, etcétera, pues tienen que buscar otras herramientas en las cuales esto no es una prioridad, digamos que no es como lo ofrecen como trabajo formal. Y eso es más en el aspecto como estructural. Sin embargo, también podemos nosotros identificar que justamente el tener exceso de actividades se puede evocar a una falta de organización, ¿no? O a una mejora de organización. Y creo que puedo retribuir mucho el comentario anterior del grupo. Es decir, una parte importante que inclusive debatimos por mucho tiempo es la falta de ubicación por parte de estos programas de una misma colectividad, de una misma comunidad. Y voy a hacer referencia a algo que también nos atribuye mucho la pandemia causada por COVID. La pandemia causada por COVID ha disminuido la capacidad de comunidad que tenemos como seres humanos, ¿no? De hacer comunidad y hacer colectividad. Sin embargo, antes de ello, el organizarnos como comunidad, como colectivo, desde la figura no jurídica, es decir, podemos entender la figura jurídica como una organización civil, como una AC, una SAPI, una SADCB, los diferentes entes jurídicos. Pero el no tener una figura jurídica, no entendemos el concepto de cultura comunitaria en estos programas. Entonces se tiende a convocar a participantes con intereses de proyectos individuales, que son como parte del artista. Y esto lo evocamos no solamente en el programa de colectivos, sino también PACMIC y seguramente muchísimos otros programas, que no entendemos la figura colectiva de comunidad todavía, no tenemos esa profesionalización de organización como comunidad. Entonces recae la responsabilidad y concentración de información en un solo integrante, en una sola persona, la cual no solamente tiene el conocimiento y no lo reparte y no puede operar a los demás, sino opera todas las actividades. Entonces, eso hace que una sola persona tenga muchas actividades, aparte de las que convoca con el proyecto, con las de su trabajo, entre comillas, formal, digamos, u otro sinfín de actividades que atribuyen ello. Entonces, la ubicación de estos problemas nos desataba otro problema estructural, que es justamente las políticas culturales y públicas, ¿no? Que tenemos justamente en este tipo de programas, ¿no? También ver que la estructura como tal hace que las propias reglas de operación de cada uno de los programas todavía no terminen de adaptarse bien hacia los diferentes actores que identificamos o que intervienen o se involucran en ellos. Y para ello optaríamos como solución justamente que la creación de estas reglas de operación sean más participativas, pero no es porque la institución necesariamente no abra este campo de foros, sino que la misma comunidad, los mismos convocantes o los mismos beneficiarios participen activamente y continuamente en esta creación estructural para que se vaya atribuyendo un poco más hacia el sentido colectivo o comunitario. Y de ahí justamente abordamos también otro tema de que a veces las estructuras, los problemas estructurales, los adoptamos nosotros combatiendo esos problemas estructurales, ¿no? Y convertimos otros problemas estructurales que vamos teniendo como seguimiento, ¿no? Bueno, y varios asuntos que vimos estructural, unos de manera ya no estructural, justamente pueden ser la propia organización del colectivo, ¿no? La propia organización, al saber que están en programas que tienen reglas de operación en específico, que tienen lineamientos en específico, no les termina por entender que justamente atribuyen al no conseguir otro recurso o alguna otra convocatoria, pues digamos que meten estos proyectos personales sin entender el objetivo de los programas que operamos, ¿no? Sin entender la política en específico cultural, la cual resuelve, o a los derechos que se están teniendo acceso a través de los programas. Y pues más o menos es como para no alinear muchos de los comentarios del anterior equipo, coincidimos y nos encontramos en un inicio de muchísimas otras ubicaciones que podemos encontrar de esta problemática que surgen de otras problemáticas, tanto estructurales, pero también de muchísimas causas que derivan y se correlacionan una con otra. Y solamente para cerrar, para darle oportunidad a los demás compañeros si quieren agregar o los demás equipos, quería yo hacer una puntual anotación que a veces digamos que el problema de no identificar los problemas es porque dentro de nuestra estructura o como se está planteando, pensamos que vamos a encontrar o vamos a identificar dentro de la observación el problema propio. Creo que es importante ubicar que no encontramos el problema o la problemática, encontramos los síntomas de la problemática. Y si nos atribuimos a ello, va a ser un poco mayor o digamos que más concreto el identificar que aparte de las causas que tenemos del problema y aparte de la problemática, también tenemos los síntomas del problema. Y a lo mejor como acompañamiento o seguimiento que tenemos con los colectivos, vamos a tener de primera mano esos síntomas. Y a través de esos síntomas vamos a poder ubicar la problemática para después de ubicar la problemática pensar en las causas, ¿no? Y bueno, se vuelve como un árbol muy complementario, pero creo que sí es muy importante, al menos a mí en lo personal, sí me parece muy bueno poder identificar ello porque te ayuda a lo que tiene el objetivo de identificar los conflictos, las demandas, las problemáticas para resolver justamente inclusive los intereses y necesidades mismos también de la misma comunidad.